Chocho está Tienda Celauca. Te espera con gran variedad de remeras modal desde 20 pesos. Remeras talles grandes desde 30 pesos. Short modal desde 15 pesos. Musculosas desde 10 pesos. Malla dos piezas desde 65 pesos. Remeras niña desde 15 pesos. Le pedimos permiso a la gente de Lauca porque hay información de último momento. Nos vamos hasta General Alvear. Allí está Alfredo Espino. Hola, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Feliz año, Alfredo. Gracias. Mirá cómo nos terminamos encontrando en el aire de la radio con esta información del helicóptero. ¿Qué pasó? Mira, hasta ahora no pasó nada, Carlos. La única información oficial y precisa que hay a esta altura es que hubo un llamado a un teléfono de emergencia que ni siquiera está confirmado dónde, aparentemente por algunas versiones policiales en los lugares rurales donde estuvimos recorriendo, habría ingresado en Bransen, que el helicóptero estaría en un campo en los alrededores del kilómetro 225 de la ruta nacional 205. Ajá. Y es natural y es obvio que toda la policía, no solamente de Alvear, sino de la departamental, estuve con Garavaglia, estaban los altos jefes de la departamental. Naturalmente la de Alvear, los de Viales, Patrulla Rural, todos los móviles allí, buscando intensamente, pero sin ningún dato concreto, con un nombre de un campo que no se conocía demasiado, al menos que alguno tenía una versión de que podía haberse llamado antes otro establecimiento. Bueno, así recorrieron todos esos sectores, a la altura de Santa Rita, más específicamente, aproximadamente. Luego tomaron por otro camino, rumbo a San Enrique. Y esto, evidentemente, tomó un estado público nacional muy importante. Y según yo puedo saber, seguramente vos lo vas a chequear si estás en la radio en un ratito. Sí. TN, Canal 13 y algún otro medio nos indicaban que Diagonal, es un diario digital de La Plata, daba precisiones sobre el tema y nos decía que el helicóptero había sido encontrado en 25 de mayo y el piloto asesinado con un tiro en la cabeza. Muy jugada la información. Sí, la verdad. Entonces, eso a mí me hizo dudar, tanto que me volví nuevamente. Yo estaba de regreso cuando alguien de Canal 13, no sé de qué medio, me dijo. Me volví porque dije, bueno, si estoy acá cerca, no sí, sé, me voy. Es Diagonal, es el... Diagonal. El ¿cómo es? Es un suplemento del diario El Argentino. Ajá, y dice, apareció el helicóptero, el piloto habría sido asesinado, exactamente. Bueno, mira, entonces ahí pude estar pude comunicarme en forma telefónica con el comisario inspector Elio Zavala, porque la verdad que cuando nosotros salimos desde aquí, me enteré de esa versión, pude hablar muy poquito con alguien que me dio algunos datos, se cortaba el teléfono, pero algo del helicóptero, de un helicóptero caído me dijo, o sea que me confirmaba de alguna manera la versión que yo tenía, y cuando llamé a la comisaría para chequear antes de escribir, me dijeron, por orden del jefe de la departamental no se puede brindar ningún tipo de información a la prensa. Uno sí. Que está en los medios dijo, bueno, algo pasa. Entonces sí, escribí lo que escribí y salí. Pensé lo mismo, porque están Blanco y Caputo allá. Claro, están en el lugar. Y están en el lugar. Cuando yo me vuelvo por esta información de Diagonales, dice Caputo, no, yo no lo conozco. Entonces yo es como que dieron por tierra. La realidad, Carlos, es que recién el comisario inspector Elio Zavala me dio la versión que en principio está regresando para acá para elaborar un acta y oficializar que fue una falsa alarma. Eso creo que es lo que se ha consensuado. Si bien no es oficial todavía, tal vez en algunos minutos se pueda hacer oficial este tema. Seguro. ¿Qué poco serio este diario, Alfredo? Sí, la verdad que me sorprendió. El Argentino. Kilómetros de más, pero... El diario El Argentino dice esto que vos decís. Sí. Dice que lo confirmaron fuentes oficiales a Diagonales. El helicóptero privado y su piloto desaparecidos el domingo pasado habrían aparecido en el CADEB de 25 de mayo y el piloto asesinado. No. El periodista me dijo una información muy jugada realmente porque da precisiones de que fue asesinado de un tiro en la cabeza. Imagínate que yo me volví. Claro. Y digo, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo Diagonales me va a ganar esta partida si yo estaba al lado? Decía claro, yo. Exacto. Bueno, así que entonces descartamos todo. Esa es la información oficial en este momento. O lo conoces bien al comisario inspector Iozabala, que sí. No nos va a vender carne podrida, al menos de alguna manera nos podría haber dicho, mira, no te puedo dar información, pero no, lo que me dijo hace 2 minutos o 5 minutos, que está regresando para en principio elaborar un acta y oficializar que fue una falsa alarma. Bueno, ¿y le cabrá alguna sanción al que llamó, Alfredo? Ahí creo que eso es lo que va a tener que hacer, porque la verdad que movilizó a muchísima policía. Hasta el mismo ministro habría llamado en principio a General Alvear para dar esta orden de no brindar ningún tipo de información y demás. Es decir, que ha habido un movimiento bastante importante, todo generado por un llamado anónimo, aparentemente hasta el momento no sin sustento. De todos modos, te digo, si ponele que hubiera sido cierto, habría sido un desvío importantísimo que hubiera tomado. Sí, no, y bueno, es lo que fui hablando en todo el viaje de ida para el lugar, no entendiendo cómo podía haber sido. Claro. Podía haber tratado, si fue, no entendía cómo claro. Podía haber pasado. Exactamente. Alfredo, te agradezco muchísimo este contacto, como siempre, ¿eh? Y seguramente ya vamos a estar compartiendo, con tu permiso, las fotos de Alvear ya. Sí, estoy en eso, así que el video también en un ratito va a estar subido, de cómo fue la búsqueda, además. Estamos hablando con Alfredo Espino, director de Alvear ya. Muchísimas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego, chao. Ahí estábamos, bueno, directamente, descartamos entonces. No pasa nada con... Y el diario El Argentino... Chicos, pónganse las pilas. El Argentino es el diario más oficialista que ha quedado en la República Argentina, pero digo, pónganse las pilas. ¡Qué bárbaro! Que está muerto el piloto que lo asesinaron y que está en 25 de mayo. Elargentino.com es la nota 121.143. Ah, impresionante. Imperdible. Seguimos con más... Promo de Reyes, de Momentos Kodak Express. Con el revelado de 12, 24, 36 fotos de rollo o 20 fotos digitales, participas del sorteo de un portarretrato digital Kodak. Momentos Kodak Express, en Saladillo Moreno 3368, teléfono 45 14 76. En Alvear, Irigoyen 700.